Argentina, bueno, venía a jugar a un club que hacía muchos años no jugaba a Liga Nacional, pero una gran institución y que le hacía falta Córdoba Capital jugar en la Liga Nacional. Bueno, buenas noches, sí, la verdad que muy contento de estar acá por lo que significa el club en Córdoba, por estar en Córdoba de nuevo, que es mi ciudad, y como decía vos, creo que es algo muy importante para el instituto como institución, por volver a jugar la Liga Nacional y también para la ciudad que tenga otro equipo en la Liga Nacional, que es el TNA. Yo creo que es muy importante y además están haciendo las cosas muy bien y están trabajando en serio como para poder llegar más arriba todavía. ¿Cómo te imaginas al equipo? No, yo por lo que veo hasta ahora creo que vamos a andar muy bien. Es un equipo que tiene muchas ganas, que nos vamos a llevar bien entre todos los jugadores, pues nos conocemos, sabemos que no hay una figura determinante que quiera, un goleador que quiera tener todas las pelotas, así que yo creo que eso va a hacer que sea más difícil defendernos y sobre todo con muchas ganas de trabajar, de empezar y de hacer las cosas bien en la temporada. Que sea suerte, ¿eh? Bueno, muchas gracias.